FM 99.7, Che Barracas. La denuncia en el ministerio, están con UTA, que también hace un rato, para, no sé, aproximadamente una hora que están, y bueno, y ahora tienen que ir todos juntos, digamos, porque vino personal del ministerio que mayormente no bajan a las empresas, esperan que vayan al ministerio. Bueno, en este caso, al ser el conflicto un tanto grave, digamos, mandaron un representante, labró un acta y lo lleva. Entonces, al mediodía habrían citado a lo que es la parte empresaria que queda, representantes de UTA y el delegado se estarían reuniendo para ver, evaluar cuál es la situación, y después de esa reunión nos estarían informando a todos los trabajadores. Al mediodía de hoy. Al mediodía de hoy, okay. Sí. Ah, perfecto. ¿En qué momento les avisan a ustedes sobre la quiebra? ¿Cómo es la situación en que a ustedes se enteran de esto? Bueno, mira, a las 2 de la mañana, el 25 de mayo, se llevan estas unidades. Nosotros, obviamente, cuando nos presentamos a trabajar 4 o 5 de la mañana, bueno, nos enteramos de la cosa. Nos presentamos y salimos a trabajar. Ahora, a media mañana, tipo 10 de la mañana, baja la orden de UTA, diciendo de que no se sale más porque, a ver, habría presentado una quiebra a la empresa. Claro. Cosa que yo escucho de boca de ellos, no daría fe porque no sé cómo está la cosa. La parte minoritaria de la empresa que queda, ellos dicen que vamos a seguir trabajando, que ya estarían, a ver, esto te estoy hablando el domingo a las 10 de la noche. Sí. Tendrían comprador, cosa que a nosotros, ya te digo, nos parece algo muy raro. A las 2 de la mañana se va un socio mayoritario y a las 10 de la noche ya tendrían otro dispuesto. Nos parece raro, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, desconocemos. ¿Cuál es la postura o la actitud que tomó el sindicato en todo esto? Por ahora, digamos, está siguiendo los pasos legales, que es, en todo caso, al hacer la denuncia en el ministerio, el trabajador estaría cubierto, digamos, en cuanto a lo que es el parate del servicio, y bueno, en todo caso, cubrir lo que sería el sueldo al fin de mes, que inclusive una de las medidas que se podría llegar a tomar sería la de no sería expropiar el subsidio, sino retener de alguna manera el subsidio que le bajaría a la empresa, como para asegurarnos el sueldo a los trabajadores. Claro. Y bueno, estaríamos a la espera de que esto suceda, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, a la espera de lo que pueda llegar a pasar ahora al mediodía con esta reunión que mencionabas, sí, recién. Y... Sí, nosotros estaremos ahí esperando. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles van a ser las medidas si es que tienen algo favorable a esta reunión? Mira, nosotros evaluamos la posibilidad de volver a cortar el camino del Buen Aire, solamente, a ver, porque está fuera de nosotros, digamos, causar inconvenientes, pero es la única forma que tenemos de llamar la atención, porque calcula que acá son 360 familias que están, digamos, en la incertidumbre, no te diría en la calle, porque no sé, pero sí estamos con ese temor de quedarnos sin trabajo, porque, a ver, más allá de que venga cualquier otra empresa, hay que ver en qué condiciones. Yo, por ejemplo, hoy le estaba comentando a un compañero tuyo, hace 20 años que trabajo, a esta altura viene una empresa y me manda a un preocupacional y me saca una radiografía de la columna, me dice, no, muchacho, vos tenés las columnas destruidas, sí, de estar 20 años laburando arriba de colectivos en malas condiciones sería. Entonces, bueno, estamos con miedo, estamos con temor, porque yo tengo 20 años de servicio y 47 años de edad. Se me haría, a ver, muy difícil conseguir trabajo. No te digo que no conseguiría, pero sí se me haría muy difícil. Entonces, bueno, así como yo, hay muchos, porque muchos de los choferes tienen muchos años de antigüedad acá. FM 99.7, Che Barracas.